intereses que tengan, que tenga durante estos primeros ya 5 años. En septiembre, el 13 de septiembre, se cumplen 5 años del día en que la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Una declaración que se llama declaración y que no es una declaración, es lo primero que quiero decir. Si se lee, se aprecia enseguida que no es una declaración, por su mismo lenguaje. Las declaraciones suelen ser programáticas, a la espera de una convención que concrete en términos más normativos, más comprometidos, lo que la declaración ha anunciado. Esta declaración se produce en unos términos normativos más propios de una convención. Es imperativa, es combinatoria. No utiliza en ningún momento un lenguaje, digamos, programático, creo que es el término que acabo de utilizar. Por ejemplo, por poner solo un ejemplo, si la declaración dice que los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad, paz y seguridad, pues a continuación dirá cosas como que los estados establezcan mecanismos eficaces para la prevención y el resarcimiento de todo acto que tenga por objeto o consecuencia privar a los pueblos indígenas de su integridad como pueblos distintos, o de sus valores culturales, o de su identidad étnica. Todo acto que tenga por objeto o consecuencia desposeerlos de sus tierras, territorios o recursos. Los estados establecerán mecanismos eficaces a dichos efectos. Si esto no es una declaración, esto es otra cosa. Y si se avanza y si se llega a algunos pronunciamientos finales, esta impresión de que no estamos ante lo que se llama en derecho internacional una declaración de derechos humanos, sino ante algo más, pues esta expresión se acentúa. Los estados, en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, no por sí mismos, sino en consulta y cooperación con los pueblos indígenas, adoptarán las medidas apropiadas para alcanzar los fines de la presente declaración. Adoptarán, no podrán adoptar, no podrán considerar la adopción de, no, adoptarán. Artículo 42. Las Naciones Unidas, sus órganos, incluido el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, y los organismos especializados, incluso a nivel local, así como los estados, promoverán el respeto y la plena aplicación de las disposiciones de la presente declaración y valorarán por su eficacia. No tendrán en cuenta las directrices, las orientaciones que hay contenidas en esta declaración. No. Promoverán la plena aplicación, velarán por su eficacia. Antes se refería a los estados en su política interna, en cooperación y consulta con los pueblos indígenas, ahora se refiere a los estados como miembros de las Naciones Unidas. Todos los organismos de las Naciones Unidas, comprendidos sus miembros constituyentes, que son los estados, harán esto y lo otro. Eso no es una declaración. Lo que pasa es que no había mano, otra palabra, para llamar algo que no es un tratado multilateral de derechos humanos, que no es una convención, que no sea la ratificación de los estados, que por sí mismo ya entiende que tiene un valor normativo, pues a falta de mejor nombre, se le llama declaración. Esto es un instrumento inédito, singular, en el conjunto del Corpus Internacional de los Derechos Humanos. Por eso hay tantas expectativas, y expectativas de que va a producir efectos que se anuncian como algo necesario, como algo inmediato. Estos son en dos cosas que son muy importantes. Primero, que la declaración es un instrumento de un carácter tan normativo, subrayando lo de tan normativo, porque es el producto de un largo pacto, un pacto largamente logrado durante mucho tiempo en Naciones Unidas, en el seno de Naciones Unidas, en diversas instancias de Naciones Unidas, durante más de 20 años, entre representantes de estados y representantes de pueblos indígenas, de organizaciones indígenas internacionales. ¿Sí? Y como pacto, no es un mero programa, como pacto es un compromiso de una serie de reconocimientos que deben tomarse en serio y garantizarse y hacerse cumplir por todas las instancias de Naciones Unidas y por los estados como miembros de las Naciones Unidas. Primero, que es un producto de un pacto. Ha habido otros instrumentos de Naciones Unidas, por ejemplo, últimamente, no al principio, pero últimamente los referentes a derechos de la mujer, a eliminación de toda forma de violencia contra la mujer, con cierta participación de la sociedad civil, de organizaciones sobre derechos de la mujer, feministas, como queramos decir, pero en ningún caso ha habido un proceso tan largo de negociación para llegar a un texto que responde en todas sus comas, en todos sus puntos, en todas sus palabras, a ese pacto que digo entre estados y pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas. Y el lo segundo que tener en cuenta que es un instrumento con un apoyo notable en la Asamblea General de Naciones Unidas. 144 estados votaron a favor, 11 estados se abstuvieron, solo 4 estados votaron en contra. Claro que no son cualesquiera 4 estados, que son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Lo cual se está llamando la angloesfera. Un mundo ahí solo de 4 estados en el orden internacional, pero que tienen un peso muy superior a 4 miembros de las Naciones Unidas. Respecto a esta cuestión de las consecuencias, los efectos que ha tenido la declaración, voy a centrarme en Naciones Unidas. Porque puede parecer llamativo que en el artículo que les acabo de leer, el artículo 42, se ponga el acento en que Naciones Unidas tiene que tomarse en serio esta declaración, haciéndola cumplir. Plena aplicación, eficacia. Pero es que Naciones Unidas tiene una larga historia de atentados y atropellos sistemáticos a los derechos humanos que propugna, que teóricamente promociona. Y Naciones Unidas tiene programas especiales para conseguir que sus agencias, sus fondos, sus programas se atengan a derechos humanos. Es un problema de Naciones Unidas, que como organización internacional tiene un problema también de falta de supervisión o de control interno respecto al funcionamiento de sus agencias. Es un problema muy serio. Hay agencias de Naciones Unidas que han producido verdaderos genocidios. Poner un fondo de población durante una época, estuvo esterilizando a toda mujer de la India que caía en sus manos sin información y sin consentimiento. En una generación en la India, de un número considerable de mujeres esterilizadas por Naciones Unidas, conociendo que se habían sido sometidos a esa intervención después de que el hecho estaba ya consumado, y como es en muchos problemas en Naciones Unidas. Y algunos de ellos me voy a referir respecto a la declaración. Luego, ahí hay una historia en virtud de la cual la declaración dice: yo, para ser efectiva, ante todo tengo que comprometer a las propias Naciones Unidas que me están proclamando. Luego voy a centrar en Naciones Unidas, que ahí creo que se ven muy bien los problemas que se presentan en la práctica de la declaración. Una de las peculiaridades también de esta declaración, que no ocurre con otras, es que en Naciones Unidas, cuando se adopta la declaración, ya hay instancias específicas, acabamos de ver que la propia declaración hace referencia a una de ellas, que se ocupan de la supervisión de la declaración o se pueden ocupar, porque se ocupan de cuestiones indígenas, algunas de ellas específicamente de derechos de los pueblos indígenas, haciendo por tanto referencia muy directa a la declaración. La declaración se refiere al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, efectivamente, es un organismo subsidiario del Consejo Económico y Social, o está a un nivel relativamente superior de Naciones Unidas, que se ocupa de los asuntos que dice su nombre. Había también, cuando la declaración se adopta, un procedimiento especial de lo que ahora es el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que es lo que entonces se llamaba el Relator Especial sobre la Situación de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de los Indígenas, y que ahora desde 2010 se llama Relator Especial sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y también se ha constituido, este es un organismo del Consejo de Derechos Humanos, un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos. Y también en el, como organismo subsidiario del Consejo de Derechos Humanos, también otra instancia que se llama Mecanismo de Expertos, se tiene también de expertas, de Mecanismo de Expertos sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Y la primera cuestión entonces, ¿hasta qué punto otros mecanismos han asumido ese mandato tan inequívoco de la declaración de que tienen que ocuparse de la plena aplicación y de la eficacia de la misma declaración? El primer organismo que se plantea este problema es el Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas, que en el año 2008, que es el primer año de reunión en sesión oficial anual, de esta instancia Foro Permanente tras la adopción de la declaración, también el primer año en que yo fui miembro de ese organismo, como puedo hablar con más conocimiento de causa, se plantea a sí mismo ese Foro Permanente hasta qué punto estoy yo no vinculado. Y decidimos que estamos plenamente vinculados y que no podemos realizar nuestro labor sino a la luz de la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas, para promocionar entre Estados, entre las instancias también, y en primer lugar, fundamentalmente, entre las instancias de Naciones Unidas, para promocionar esos objetivos que dice esa finalidad práctica de producir efectos en la aplicación eficacia que dice la propia declaración. Pero claro, una observación general respecto a nuestra misma vinculación a la declaración, que cuando llega para la aprobación del Consejo Económico y Social, que es nuestro organismo superior, que es el organismo superior del Foro Permanente, se produce una oposición a ese pronunciamiento del Foro Permanente, diciendo que no teníamos competencia para decir que estamos vinculados por la declaración. Fundamentalmente, Canadá y Estados Unidos critican duramente lo que hemos entendido en el Foro Permanente, hasta el punto de que luego, en la reunión del año siguiente, decidimos contestar a Canadá y Estados Unidos. Solo que entonces ya no hay respuesta a Canadá y Estados Unidos, porque la estrategia de Canadá y Estados Unidos cambia en el año 2010, y en eso quiero poner un acento, porque ese cambio va a ser muy significativo de lo que ha pasado o de lo que está pasando con la declaración. Algo ya se había anunciado de que Naciones Unidas no iba a tomarse en serio ese mandato de que las propias instancias de Naciones Unidas tenían que trabajar para la plena aplicación y la eficacia de la declaración el mismo día en que se adopta la declaración. Ese día se publica un comunicado de prensa de Naciones Unidas sobre la gran importancia que tiene el 13 de septiembre de 2007 el haberse adoptado la declaración. Es un comunicado que está bien, salvo un par de detalles. En un momento del comunicado se le empieza a dar voz, no se sabe por qué, a lo que ha dicho el embajador de Canadá, que se ha opuesto a la declaración, y empieza a quitarse argumentos contrarios a la declaración del embajador de Canadá. Eso al final del comunicado, eso ya es sospechoso. Pero al principio del comunicado, antes de empezar a decir que esto es un instrumento histórico, que aquí se recogen los derechos fundamentales, colectivos e individuales de los pueblos indígenas, que esto es un hito en Naciones Unidas, se dice una frasecita que nos explica que está ahí como colocado de rondón, pero en el mero comienzo del comunicado, que dice lo siguiente: el non-binding text, texto no vinculante, y a continuación, esto ni se explica, ni se dice por qué se ha dicho eso, a continuación empieza a encarecerse la gran importancia de la declaración. Bueno, ¿por qué se encarece la importancia de algo que se dice que no es vinculante? ¿Por qué eso de no vinculante no se explica? ¿Cómo casa eso de lo vinculante con lo que le acabo de indicar de la declaración? Porque eso que les he dicho sobre el genocidio no es una excepción. Cada vez que la declaración habla de un derecho, a continuación hay un parámetro diciendo, en consecuencia los Estados están obligados a... Toda la declaración es fundamentalmente un instrumento normativo dirigido a los Estados para que respeten los derechos de los indígenas. Y en esos términos directamente normativo, ¿a qué viene decir de entrada el mismo día 13 de septiembre? Esto no es un texto vinculante, y aquí viene a continuación darle beligerancia a quienes se han opuesto a la declaración. Quienes se han opuesto a la declaración, ya les he recordado quiénes eran, tienen un argumento de fondo bastante parecido, al que se suma uno de los estados que, absteniéndose, más beligerante se mostró contra la declaración en la Asamblea General de Naciones Unidas, que fue Colombia. Los argumentos que acudieron fundamentalmente eran dos, de diverso nivel. Uno de ellos, que la declaración no es vinculante, que en ningún momento se le puede entender como una norma general de derechos humanos, que no, que es lo que los estados estos de la agroesfera empezaron a llamar aspirational. Yo no sé si en inglés existe ese adjetivo, se lo inventaron, en español no existe aspiracional, pero invitarlos también. Es algo problemático, algo desiderativo, algo que simplemente expone, pues eso, objetivos que en algún momento remoto podrán ser factibles, pero de momento son meras aspiraciones. Por lo tanto, los estados que alegan ese argumento no se sienten vinculados porque Naciones Unidas en la Asamblea General hayan aprobado ese instrumento aspiracional. Y el segundo argumento era el que, en común de Colombia, Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, de que era un instrumento contrario a la democracia, de que atentaba contra las instituciones democráticas de estos estados. Colombia puso mucho énfasis en que atentaba contra la Constitución de Colombia. Y que atentaba además los cinco, sumando a Colombia, contra una democracia que ya reconocía los derechos de los indígenas, y que los reconocía de modo suficiente, y que no necesitaba de un instrumento internacional para fundamentar algo que ya era política de esos estados. Aquí viene entonces la oposición, aquí viene entonces a decir ese argumento de que no es vinculante, que extrañamente se cuela de rondón, o no tan de rondón, porque va en primer lugar, aunque sea una frasecita de dos, de tres palabras, de cuatro palabras sobre tres en castellano. ¿A qué viene eso de empezar del principio a decir que esto no vincula y que no vincula a nadie? Bien, de ahí vino el conflicto entre el foro permanente y los estados que se oponían a la, declaración sobre los pueblos indígenas. Conflicto que empieza a vivirse en el 2009, cuando digo que nosotros en el foro permanente respondemos a Canadá y Estados Unidos, ya nos dieron por enterado, y el Comité Económico y Social no volvió a plantear problemas, pero no porque se aceptasen nuestros argumentos en la línea de que la declaración era vinculante y que nosotros éramos foro permanente los primeros vinculados, sino porque, a partir del 2009, a mediados del 2009, Colombia y Australia, a lo largo del 2010, por ese orden, Nueva Zelanda, Canadá y finalmente Estados Unidos, empezaron a cambiar de estrategia. Y empezaron a cambiar de estrategia retirando su abstención o su voto negativo a la declaración, lo cual se celebró con mucha fanfarria en Naciones Unidas. Ya no hay ningún Estado en el mundo que se oponga a la declaración sobre los pueblos indígenas. Vaya un éxito. Pero argumentando la aceptación de la declaración con argumentos que replicaban los que habían dicho en la Asamblea General para oponerse, que la declaración no es vinculante, por eso las aceptan, y que la declaración, en cuanto menos vinculante, pues no atenta contra ningún orden interno, contra ninguna constitución ni contra ninguna democracia. Estos estados siguen entendiendo que ellos respetan los derechos de los pueblos indígenas en la medida y de la forma como sus ordenamientos constitucionales prevén, incluso Colombia pretende eso, y que por lo tanto no tienen problema con la declaración y la endosa, la utilizan diversos lenguajes, la apoyan, se adhieren a ella. Claro, hasta tal punto, la aceptación de la declaración por estos cinco estados, el más fuerte lógicamente, la anglosfera, planteó problemas en el foro permanente. En el foro permanente hay propuestas de que se celebre, se recomiende, se aplauda la adhesión a la declaración de los estados que se han opuesto. Y hay propuestas, yo estaba en esta segunda posición, negándose a ese aplauso y requiriendo a que se señalase en los acuerdos del foro permanente que no había cambiado la posición de fondo de estos estados, sino que tan solo habían cambiado la estrategia para no significarse en contra de un instrumento que veían que no planteaba problema porque, ya repite todo el mundo, no era vinculante. Perdimos. Y si ustedes van a las recomendaciones de las sesiones del foro permanente a partir de 2009, es un aplauso a Colombia, un aplauso a Australia, un aplauso a Estados Unidos, un aplauso a quién me queda, a Canadá, Nueva Zelanda fue todavía más. La sesión de 2011 del foro permanente se abrió como una ceremonia maorí, a continuación de la cual el ministro de Asuntos Indígenas, no recuerdo exactamente cuál es el nombre del ministerio, pero que se ocupa de estos temas, lanzó un discurso primero en maorí, luego traducido al inglés, en que volvía a repetir que la declaración no era vinculante y todo el mundo aplaudía cuando decía eso. En el 2009 había cambiado la ambiente hasta el punto de que Naciones Unidas había asumido esa primera frasecita del comunicado de prensa y las posiciones de los estados que originalmente se oponían a la declaración. Se había asumido por un signo prácticamente oficial, no en todas las instancias de Naciones Unidas. El mecanismo de expertos sobre derechos de pueblos indígenas, a lo que me he referido, asumió una posición muy similar a la del foro permanente, a continuación de la asamblea foro permanente. Aunque su mandato, igual que el de foro permanente, no decía nada sobre la declaración, asume que ha de realizar su trabajo a la luz de la declaración para promocionar su plena aplicación y su eficacia. Y el mecanismo de expertos está funcionando de ese modo. Desde que en el 2009 perdimos la batalla, quienes decíamos que no había que aplaudir porque no era aplaudible, el foro se ha relajado bastante en estos temas. No digo el foro siguiente, aquel al que yo permanecí, porque eso comenzó estando yo allí, por eso digo que puedo ser testigo de esa evolución. Pero la instancia fundamental, porque es la única que en su mandato tiene la promoción de la declaración, a estos efectos que estoy diciendo, es la del procedimiento especial sobre derechos de los pueblos indígenas. En el año 2010, el Consejo de Derechos Humanos renueva el mandato de lo que pasa a llamarse Relator Especial sobre derechos de los pueblos indígenas. Sobre los derechos de los pueblos indígenas, que se llamaba con esa perífrasis para evitar que decir pueblo y para evitar de hablar de derechos y libertades fundamentales como si fueran colectivos, o sea, aquellos de derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, así como si fuera de las personas, nada más, ¿no? Y en esa renovación de mandato en el 2010, al relator especial, entre los entre las tareas que se les encomienda está la de promover, la de que promueva, cuando proceda, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y los instrumentos internacionales relativos a la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Es la única instancia de Naciones Unidas que tiene específicamente en su mandato el promover la declaración, es decir, el tomarse en serio el artículo 42. Eso de promover cuando proceda es porque todavía hubo oposición de algunos de los estados que tardaron más en aceptar la declaración y decían que no se dijera y propusieron que no se dijera con carácter general, sino admitiendo excepciones. Fundamentalmente Canadá decía que todavía no había aceptado la declaración, lo hace casi a finales del año, y después, ya en diciembre del 2010, los Estados Unidos pues decía que no se entendía comprometida o comprendida en ese mandato, en ese punto, en ese sistema de mandato, y que se pusiera eso de cuando proceda. El profesor Luis Rodríguez Piñera tenía este punto en concreto, pero no anda por aquí. Ah, que está aquí, no está bien, no está metido. Como si hay alguna cosa que añadir, lo puede añadir el profesor, sabe muy bien por qué se añade eso de cuando proceda. Claro, pero también ha habido el problema de que en relación con los otros dos mecanismos, el foro permanente y el mecanismo de experto, el relator especial, que es el más comprometido con su mandato para promocionar la declaración, es quien menos en serio se ha tomado su mandato. Para eso, sobre eso diré algo de ya sé que aquí hay, en concreto, el profesor Rodríguez Piñero, quien está en profundo desacuerdo sobre esta constatación. Pero la expongo conforme a las conclusiones a las que llega nuestro tema. Ese mal augurio contenido en esa primera frasecita del comunicado de prensa del mismo día en que se adopta la declaración, comunicado de prensa de las Naciones Unidas, no vinculante, pues se fue también confirmando en otros espacios. Por ejemplo, por referirme a algo sintomático, pero que es más que a nosotros, es sintomático. Desde que se adopta la declaración sobre los pueblos indígenas, el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la información que tiene en Internet sobre instrumentos internacionales de derechos humanos comprende, sobre la marcha, incluye la declaración sobre derechos de los pueblos indígenas en el capítulo de las minorías. Cuando la declaración había sacado a los pueblos indígenas del régimen de minoría, donde había comprendido a los pueblos indígenas el artículo 27 del Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos. La declaración había sacado a los pueblos indígenas de esas minorías, y con razón, sujetos de esos derechos que están en la declaración, comenzando, no lo he dicho, pero ustedes seguramente lo saben, por el derecho a la libre determinación. Hay un apartado en ese catálogo de instrumentos internacionales de derechos humanos del alto comisionado que se llama derecho a la libre determinación. El alto comisionado se niega a incluir la declaración sobre derechos indígenas en el apartado de la libre determinación. Y tiene una unidad que se ocupa de estos temas, donde al mismo tiempo la misma unidad se ocupa de minorías y de pueblos indígenas. Hay más. Tras la declaración, las instancias diversas, programas, fondos, demás, de Naciones Unidas, agencias, empiezan evidentemente su obligación a aplicarse la declaración sobre esos pueblos indígenas. ¿Pero con qué tendencia? Si van ustedes a ver las directrices que han asumido, pues instancias tan importantes como el Banco Mundial, como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en materia de derechos indígenas, verán que se alaba mucho la declaración para completar la continuación en unos términos que rebaja a veces bastante apreciablemente los estándares marcados por la declaración. Se convierten en autointérpretes de la declaración sin ni siquiera atender a lo que pueden decir los instancias de Naciones Unidas con el mecanismo, el foro permanente que se la está tomando en serio. La actitud normal de instancias como el Banco Mundial o el PNUD, el Poder de para el Desarrollo, cuando acuden, tienen que acudir, acuden, digamos, tremendo, las agencias no acuden, pero no tienen que acudir a las sesiones plenarias anuales del foro permanente, no es la de atender a las posiciones del foro, que es la instancia específica que se ocupa de expertos y expertas independientes, con expertos y expertas independientes de estos temas, no es la de acudir a recibir orientación, a exponer dificultades, a recibir respuestas, sino que van a dictar la lección. Así exactamente. Hay agencias de Naciones Unidas que se sobreponen a las propias instancias de Naciones Unidas que en teoría están sobre ellas para materias específicas, entre otras cosas porque son instancias independientes, y lo que intentan es imponer sus propios criterios que normalmente, o sin normalmente, Banco Mundial y PNUD y Programa para el Desarrollo están por debajo de la propia declaración, por tanto, lo que pueden entender tanto el mecanismo de expertos como el foro el foro permanente. Otra parte importante, mirando Naciones Unidas, para ver hasta qué punto en estos 5 años está teniendo efecto la declaración, es evidentemente la del Comité de Estado de Derechos Humanos, que además son instancias también independientes, expertas y expertos. Cada comité que se ocupa de la supervisión de cada los estados, pues de cada uno de un instrumento específico, pero en los últimos años, pues, con cierta tendencia lógica a la transversalización, a no tener en cuenta solo su instrumento específico de derechos humanos, tratado multilateral, convención, pacto, sino también otros instrumentos internacionales relevantes para aquella materia de la que se ocupa, siempre que directa o lateralmente se afecte a pueblos indígenas. Evidentemente, la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas es el instrumento específico de las Naciones Unidas en estos temas. Hay una manera fácil de seguir la labor de los comités de Tratado de Derechos Humanos respecto a la declaración, y me refiero al banco de datos que hay en la página, en el sitio del Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Derechos Humanos, que se llama el Índice Universal de Derechos Humanos. Es un banco de datos de toda la documentación de los procedimientos especiales, comités de tratados de derechos humanos, etcétera, con buscadores universales por expresiones como puede ser declaración sobre los derechos de los indígenas. Y de ahí la impresión que resulta es que la atención de los comités de tratados de derechos humanos y los procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos, la atención a la declaración es pobre, es escasa, y cuando se produce, por regla general, poco incisiva. La declaración se utiliza como argumento supletorio o complementario a otro argumento. Por ejemplo, convenio de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes. Y también la declaración. Si la declaración fuera hay algo secundario, lo importante fuera otros instrumentos, ¿no? Pero hay comités que se la están tomando en serio, aunque de manera desigual. El que más significa creo que es el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial. Está tomándose en serio la declaración, aunque no es más sistemática. También el Comité sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El Comité de Derechos del Niño. Extrañamente, el Comité de Derechos Humanos, pues, ignora olímpicamente la existencia de la declaración hasta el día de hoy. Si no se me ha escapado algo, me he guiado buscando ahí por el banco de datos del alto comisionado. El relator especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, ahora como digo, añadiré algo, pues tiene una atención muy desigual y normalmente en ese sentido de suplementaria o complementaria con respecto a la declaración. Y luego, claro, desde hace pocos años, el instrumento fundamental de supervisión de la trayectoria de los estados en relación a derechos humanos, el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos, pues sí presta alguna atención, pero escasísima y normalmente de forma colateral. Claro, este año ya se comienza con el segundo ciclo, segunda ronda del examen universal de todos los estados, lo cual significa que todos los estados, entre las fronteras y pueblos indígenas, ya han pasado examen del Consejo de Derechos Humanos. Y se cuenta con los dedos de una mano aquellos casos en que ha aparecido, como digo, de forma muy, muy colateral la declaración sobre los derechos de los pueblos indígenas. Muchas veces porque uno de los estados que forma parte de la del Consejo plantea el tema, hace una pregunta, no porque por iniciativa del Consejo o de la autoridad del Consejo respecto a lo que está, o por los informes de los estados, pues se saque el asunto. Otros procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos que se ocupen de la Declaración de los Pueblos Indígenas, poquísimos, escasísimos. Prácticamente hay algún caso, pero pocos, y la mayoría de ellos se ocupan de temas que, de una manera o de otra, alcanzan o afectan a pueblos indígenas, pero no toman en consideración la declaración. Donde más aparece son los informes ante el Consejo de Derechos Humanos, ante la Asamblea General de Derechos Humanos, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, informes específicos sobre visitas a países del relator especial sobre derechos de pueblos indígenas. ¿Por qué dije que iba a añadir algo sobre la labor del relator especial? Porque creo que debe añadirse, y debe añadirse en un sentido negativo. Yo creo que en un sentido profundamente negativo. Ha habido un procedimiento especial en Naciones Unidas, no exactamente en el Consejo, pero la información también viene por vía del mismo sitio, que están en todos los procedimientos especiales, del alto comisionado, que se ha ocupado un tema muy sensible para los derechos de los indígenas, que es el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Corporaciones Transnacionales y otras empresas, que ya ha rendido un último informe en el año 2011 y ya ha cumplido su función y no se ha renovado ese mandato. Las directrices finales que han sido asumidas por el Consejo de Derechos Humanos en este tema es uno de los casos más flagrantes en Naciones Unidas de ignorancia deliberada de la Declaración sobre Derechos de los Pueblos Indígenas. Se trata de los pueblos indígenas como en épocas, incluso que digo, anterior al Convenio 169, anterior a los pactos internacionales de derechos humanos, como un sector vulnerable, objeto de políticas públicas, sin derechos propios, cuando se le nombra normalmente es, bueno, y en el caso de la protección de pueblos indígenas, mujeres, menores, como si las mujeres también fueran menores, como si los pueblos indígenas fueran menores, igual que el tipo de la colonia. En esos términos están las directrices que ha asumido el Consejo de Derechos Humanos del representante especial de las Naciones Unidas sobre derechos humanos y empresas. Bueno, su representante solía utilizar, y en su página está así, empresas y derechos humanos. Siempre coloca sistemáticamente a las empresas por delante de derechos humanos. Naciones Unidas no, pero ese representante especial del secretario general de Naciones Unidas sí lo hace. Bueno, pues en la sesión del Consejo de Derechos Humanos, donde se adopta, se recibe y se asume esas directrices sobre empresas, que evidentemente hay el problema fundamental son las empresas extractivas, y derecho, no solo el Consejo de Derechos Humanos aplaude la labor de este atentador sistemático contra los derechos de los indígenas, que en teoría pasa por un especialista en derechos humanos, es falso, es un especialista en empresas y un especialista en derecho internacional que no se había significado en el terreno de los derechos humanos y que sigue su labor profesional en grandes bufetes internacionales promotores de intereses empresariales después de haber hecho esa labor nefanda en Naciones Unidas. Pues bien, el relator especial, buen conocedor de la obra, no solo de Naciones Unidas, sino también académica, de este desdichado representante especial de Secretaría de Naciones Unidas, respalda incondicionalmente las directrices que ignoran la Declaración de los Pueblos Indígenas y que reducen a los pueblos indígenas a una situación de minoría junto a mujeres y a niños en esos temas literales. La línea general del relator especial ha ido en la de hacer un buen uso en términos generales de la declaración, alegando sus derechos, sus garantías, etc., y en ser muy laxo en la aplicación de la declaración en el momento de tratar problemas concretos y las consecuencias concretas del incumplimiento de la declaración y de las garantías de la declaración por parte de empresas en territorios indígenas, por empresas retornadas evidentemente por el Estado. Ha sido muy débil en oponerse a los procedimientos que están prevaleciendo en Naciones Unidas de dar entrada a las empresas en la misma realización de procedimientos de garantía de los derechos de los indígenas, fundamentalmente la consulta obligada en Colombia, en Perú, también ahora en Bolivia. Sistemáticamente se le da entrada a las empresas, incluso se deja que las empresas financien y se permite que las empresas incluso conduzcan las consultas con los pueblos indígenas, y no hay instancias internacionales, inclusive el relator especial sobre los derechos de los indígenas, que en casos concretos, en términos generales sí, que en casos concretos alegue la declaración para impugnar esos procedimientos que se están extendiendo, lo cual está unido aunque en Naciones Unidas, con la ayuda no solo, pero también de ese representante especial al que me acabo de referir sobre empresas, se le ha abierto un espacio de inmunidad a las empresas transnacionales que prácticamente les deja exentas de la obligación de respetar derechos humanos bajo el argumento de que la mejor forma de comprometerles es la voluntariedad del respeto a los derechos humanos. No se sabe a las empresas transnacionales y no a los estados, sino a todos los individuos. Si usted quiere el respeto del derecho humano de los vecinos, si no quiere no lo respete, eso es cosa voluntaria. Eso está unido a lo que acabo de referirme respecto a las directrices sobre derechos humanos y empresas. Sí, acabo antes incluso. Muchas gracias. Me dicen 10 minutos. Yo estaba ya con la idea de que ocurrió 5 minutos, que fueran 10 más tiempo. El indicio, yo creo, más llamativo de hasta qué punto la declaración no está cuajando y está siendo tergiversada y desnaturalizada por las propias Naciones Unidas, que son las que en principio debían estar más comprometidas en buscar su plena aplicación y su eficacia, es lo ocurrido este año con la convocatoria por parte del mecanismo de expertos. Mire, de la que el mecanismo de expertos no ha hecho bien la convocatoria, pero bueno, como yo estaba ahí, de una encuesta en relación a esta buena oportunidad de una primera reflexión, pues al quinto aniversario que se va a cumplir de la adopción de la declaración, dirigida a los Estados. Que los Estados se pongan buenas prácticas, que expliquen cómo están cumpliendo la declaración, qué iniciativas han tenido para hacerla efectiva. Los Estados que han respondido son mínimos, hay una decena, entre cuántos tienen dentro de sus fronteras pueblos indígenas. En Latinoamérica, Chile, Perú y Bolivia, normalmente se ha tomado esa respuesta para algo muy usual en Naciones Unidas, sobre todo cuando va a haber un examen, unas observaciones para la buena propaganda. No se crean ustedes prácticamente de lo que dicen, no digo solo Perú y Chile, no se crean nada, sino tampoco Bolivia, no se crean nada de lo que dice el Estado Nacional de Bolivia en esa encuesta. Y otros estados lo han tomado no solo para la propaganda, sino para repetir, como si ya fuera doctrina sentada, lo del carácter no vinculante y aspiracional de la declaración, dándolo ya por algo asentado y por algo que nadie discute, y que en virtud de eso la declaración es un gran instrumento. Ahí están las grandes aspiraciones de los indígenas. Es el caso concreto de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda responde a la encuesta, y si no quieren sentir vergüenza ajena, mejor que no la lean. Claro, Nueva Zelanda solo es de vergüenza, pero más de entiendo que es de escándalo, ¿no? Y que es de una operación de neutralización, como creo que no se ha visto en la historia de las Naciones Unidas, de un instrumento internacional que además no es una mera declaración, sino como que les he insistido al principio, tiene un carácter normativo, que fue lo primero que se negó ese mismo día por parte de una instancia de Naciones Unidas, como es la de comunicación, que muchas veces, más que comunicación, como tanto en estas cosas, pues es pura propaganda. Pasó lo mismo con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Cuando se adoptó la Declaración Universal de Derechos Humanos, el 10 de diciembre de 1948 en París, lo primero que hizo el presidente de la Asamblea General, que era un jurista australiano muy significado en políticas racistas, sobre todo de inmigración, aquí que entre muchos europeos y que no entre ninguno así como Australia, aquí que mientras que más aborígenes que desaparezcan mejor. Lo primero que dijo es: hemos adoptado un instrumento que no es vinculante, y la Asamblea aplaudió. Hoy es vinculante porque es una de las normas de referencia del examen periódico universal que se celebra por el Consejo de Derechos Humanos, pero bueno, que no haya que esperar tantos años para que algún día las Naciones Unidas se tome en serio un instrumento de derechos humanos de esa importancia. Hoy por hoy, entiendo, no he hablado de estados, también había mucho que hablar, he hablado de los estados que adoptaron posturas contrarias, beligerantes en la Asamblea General, pero ahí también habría mucho que decir. Entiendo que esta declaración solo será un instrumento vivo en manos de los mismos pueblos indígenas, de las organizaciones de los pueblos indígenas, de aquellas instancias de los estados como el Estado Plurinacional de Bolivia, en las que tienen más fuerza los pueblos indígenas, no en el conjunto de las instituciones constitucionales de Bolivia, porque no está siendo así, y que solo por esa vía acabará con el tiempo, esperemos que pronto, adquiriendo un valor normativo esa declaración. De momento no lo tiene. Yo siento muchísimo, sobre el primero sentir, que mi perspectiva sea tan negativa, pero si se repasan los datos, veo difícil, aunque sé que hay quienes llegan a otras conclusiones, llegar a conclusiones más optimistas. Pues nada más, muchas gracias.